La Universidad de Lima, como ustedes saben, hizo una encuesta en 36 distritos de Lima sobre algunos temas de interés particular. ¿Cuál es la entidad pública más transparente? Por ejemplo, le han preguntado a los 36 distritos, por supuesto, en un muestreo estadístico, ¿no? Entonces, la entidad pública más transparente, le han preguntado. Bueno, la ganadora, la entidad pública más transparente es ninguna. 32,8%. Y todas las demás, las municipalidades 4, el RENIEC 2, la SUNAT 3, el Ministerio de Salud 3, ESALUD 0,8, el Banco Nación 1,3, el Ministerio de Educación 2, el Ministerio de Economía 0,4, el Ministerio de Comercio y Turismo 0, INDECOPI 0, en fin, desconocimiento seguramente también, ¿no? ¿Y cuál es la entidad pública menos transparente? La menos transparente, por supuesto, el Poder Judicial. Lejos, 23%. Aunque hay un no saben que es el 29%. Esto pues es otro retrato sociológico del divorcio gigantesco que hay entre la institucionalidad formal, el Estado y la gente. Y esto es lo que produce esta brecha, esta carencia de maridaje, para hablar en términos gastronómicos, entre sociedad y Estado. Esto es lo que produce, pues, estas calles salvajes, este país muchas veces salvaje, donde nada se respeta. Claro, si no se creen las instituciones, tampoco se cree en el respeto. Y claro, es recíproco, ¿no? La gente no cree en el Estado y el Estado no cree en la gente. Y entonces tenemos esta especie de sociedad anómica, anárquica y apocalíptica, que resulta a veces, francamente, tan insufrible. Y por último, la Universidad de Lima le preguntó a la gente de los 36 distritos de Lima si considera que en los últimos años la atención a los ciudadanos en las entidades públicas ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado. Bueno, ha empeorado 12%, se mantiene igual 49%, o sea, igualito, y ha mejorado 33%. 33% mejorado, se mantiene igual 50% y ha empeorado 12,6%. Algo se avanza, pero no con la rapidez con que debería avanzarse. Vamos a hacer un corte de inmediato y regresamos.